Llueve afuera y estoy en paz sin ti. Ya pasó, ya sufrí. No pesas en mi cuerpo. Después de haber llorado un río sin hallar lo que soñé, un día abrí la puerta y de tus brazos me escapé. No, no llames que no quiero verte, porque yo ya me fui. No, no trates de cambiar la suerte, estás fuera de mí, porque yo ya elegí no quererte. Me llevaste hasta el borde del final, porque sí, tú robaste mis fuerzas, me empujaste hasta la soledad. Desperté, descubrí, entendí, aprendí a ver más allá de ti. Existe otro mundo.